Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es Rescates del Archivo de Rock.com.ar. En los 40 años de historia del rock argentino hay discos formidables, discos difíciles de conseguir, discos directamente incunables, discos míticos. Y hoy les voy a presentar uno que es todo eso. Gran disco, inconseguible, nunca reeditado, mítico por donde se lo mire. Les hablo de Miguel Abuelo et Nada. El disco que grabó Miguel Abuelo y su banda de ese momento en Francia en 1973, que tuvo una sola edición en vinilo y que jamás se publicó en la Argentina. Es una leyenda ese disco. Y hoy vamos a compartirlo, en un tramo al menos. Y con el mismísimo Miguel, que nos va a contar cómo sucedió todo. Hoy, otra vez, con esta perlita de Miguel Abuelo vamos a tocar la historia con las manos, con una música que merecía no perderse. Comienza el largo día de vivir. Esto es un podcast de rock.com.ar. Archivo rock.com.ar. Me gusta este lugar por las mañanas, cuando el sol entra por las rendijas y se acuesta sobre nuestra cama. Al nosotros despertar, al nosotros despertar. Encontrar tus ojos es muy bien. El gallo canta en la cocina. Alguien prepara leche, pan y miel. Comienza el largo día de vivir. Comienza el largo día de vivir. Esto es radiorock.com.ar. Farol en mi guía, tú eres la luz de mis naves, tú eres color en mis sueños, por ti real es la vida, tú eres color en mis sueños, por ti real es la vida. El sol camina sobre el horizonte, ya no se detendrá. Ya viene el día, mi amiga ya salió para la montaña. Me gusta verla ir camino arriba. Me gusta verla ir camino arriba. Me gusta verla ir camino arriba. Thank you. Miguel, ¿en qué año te fuiste? ¿Y a dónde? En el 71, me tomé un avión y me bajé en Madrid. En Madrid visité a una gente que conocía y a las 5 horas me mandé a Ibiza. En Ibiza me perdí. Me perdí, ni qué querés que te diga, me perdí. Me perdí durante 3 meses. Y bueno, y después de los 3 meses pasé a Cadaqués. En Cadaqués ya un poco menos perdido, pero me gustaba la onda de estar perdido. Me quedé 2 meses más. Y de ahí me fui al sur de Francia. Tenía la cabeza como para no música, no quería más música en mi vida. Había descubierto la vida. Nadie me debía nada, yo no debía nada a nadie. Nadie me pedía que hiciese temas, nadie me pedía que cantara. Había regalado mi guitarra y me fui a Francia a hacer la vendimia. Hice la vendimia, me preparaba yo mi vino, me hacía mis dulces de uva. Era una maravilla, qué sé yo, bueno, era muy bueno. Y de ahí me fui a París. Y en París me quedé unos 6-7 meses y de ahí me fui a Inglaterra. En Inglaterra me quedé 2 años de ahí a Francia, y ahí ya la cronología tendría que pensarlo un poco más, pero digamos de Francia a Inglaterra, de Inglaterra a Francia, de Francia a Holanda, de Holanda a Alemania, de Alemania a Bélgica, de Bélgica a Portugal, de Portugal a España, de España a en fin. Viajé por toda Europa, ¿no? Alguna vez dije que como un caballo de ajedrez por sobre todo el tablero. Esto es radiorock.com.ar. Ya he perdido el olor de los duraznos. Mis ojos ven fantasmas en la gente al pasar. Ya he cambiado de piel en estos días. Hoy soy otro y cuando paso no me ven. El tiempo al borrarse por mis dedos no me duele. Mi cara en el espejo ya no tiene aquel color. Ya no reconozco la calle en que camino. El lugar donde duermo ya no es más mi lugar. Estoy aquí parado, sentado y acostado. Me han crucificado, pero todo mi tiene igual. Estoy aquí parado, sentado y acostado. Me han crucificado, pero todo mi tiene igual. Ah, ay, yeah. Cosas que yo veo son cosas sin historias, sin tiempo y sin memoria, son cosas nada más. Yo estuve muy solo, pero solo sin recuerdos. Yo estuve muy solo, pero solo y nada más. Me acerco a una piedra y la miro sin pensarla. La toco sin nombrarla, la toco y nada más. Miguel, vos dijiste que te habías alejado en el momento de la música. Ahora, ¿en qué momento se produjo tu retorno a la música y cuándo grabaste el álbum en Francia, este que prácticamente no se conoce a nivel masivo en la Argentina y que tiene tanto de interesante? Sí, bueno, esto forma parte de mis viajes, el long play ese, por eso nunca lo nombro como una cosa muy importante. Pero esto fue en el año 73. Allí me encontré con un tipo que era músico electrónico, que tenía ganas de trabajar conmigo. Entonces me encontré en Inglaterra, me invitó a París, fui a París, grabamos unas maquettes de música electrónica con mi voz, unas composiciones mías y otras de él, que nunca se publicaron. Y mientras tanto me presentó a Moshe Naim, que era un productor muy importante francés, que apenas me vio, me invitó. Se encantó con mi personalidad. Yo tenía una personalidad bastante díscola. Me acuerdo que andaba con un tapado de cordero color celeste, con el cuello marrón, parecía una bola de lana, y unos pantaloncitos chiquititos, unos anteojitos redondos tipo Lennon, y siempre esa característica mía para moverme de una manera poco formal. El tipo me llevó a su estudio, me hizo grabar unos demo tapes, y desde el otro lado del vidrio, el tipo con los brazos en alto, ¿no? Pareció un hincha de fútbol, como diciéndome, bien, bien, no te conocía, te adoro, vamos a hacernos ricos, me gritaba. Y yo, ay, va a costar, este está loco, como todo el mundo. Yo siempre pensé que este mundo está loco. Y de ahí, al poco tiempo, hizo una inversión de muchos miles de dólares, que comprendían desde una casa de tres pisos hasta en Saint-Maur-Créteil, barrio residencial en Francia, que es decir mucho, ¿no?, a nivel económico, y entre todo el equipamiento y todo, no sé cuántos miles de dólares sumaban, tengo las cuentas, yo todavía conservo esas cuentas en francés. Y bueno, yo reuní a una cantidad de músicos, una banda cosmopolita, donde por supuesto había argentino, y nos metimos a un estudio y grabamos un long play excelente. Quería que yo grabe en francés, el tipo le puse en español, yo era muy perro y le dije que no, y que me interesaba cantar en español porque ahí estaba todo. Por otra parte, yo no hablaba ni francés ni inglés en cuanto llegué a Europa, ni italiano ni nada, pero muy pronto yo aprendí todas las lenguas esas, ese día de hoy que las hablo correctamente. No fue un problema de imposibilidad mío, sino que fue una vocación que tengo por la lengua hispana. Y grabamos ese long play, salió a la venta, y ahí el tipo se encontró con un gran problema, es que los franceses, ni hablar de los ingleses, ni hablar de los americanos, son muy cerrados en cuanto a darles difusión a la gente de otra lengua que no sea la suya propia. Entonces nos encontramos con ese problema de difusión, así todo, tuvimos publicidad y llenamos en todas las giras que hicimos. La banda era muy buena, muy espectacular. Bueno, donde estoy yo siempre hay espectáculo, porque tengo un concepto dinámico de la escena, y porque creo que la música es eso, ¿no? Está muy emparentado, muy, muy liado todo. Danza, música, espectáculo, luces, escenografía, vestuario y publicidad. Entonces fuimos un grupo muy bueno, pero que se rompió también por una cuestión de estilo. Yo en ese entonces no me manejaba muy bien con la gente con la que